Y bueno, para hablar de ello estamos en comunicación otra vez con nuestro corresponsal que estuvo cubriendo la marcha del parientazo. Bueno, don Ángel Basile, ¿cómo le va? Bien, bien. Me causa gracia como defiende su tierra usted, me parece genial. ¿Cómo qué? ¿Que no te entendí? ¿Cómo defiende su tierra? Digo, ah, por supuesto. Defiende... Yo tengo la camiseta puesta igual, mijo. Que te quiero ver mejor, pero el valle es el valle. ¿Qué te parece? Bueno, y una vez más, como más de un orador o una oradora dijo el sábado, el Valle de Uco le da una cachetada a Mendoza denunciando o movilizando lo que hay que hacer, en este caso la educación, un parientazo por la educación. Una movida, como dijiste muy bien, el sábado arrancaron a las 8 de la mañana desde las terminales de Eugenio Bustos, y de ahí recorrieron Tunuyán, Luján, hicieron como distintas paradas, ¿no? Distintos puentes del acceso sur hasta llegar al predio de la Virgen en Guaymallén. Ahí llegaron como a las 7 de la tarde. Casi todas maestras, también esto es como para tener en cuenta, casi todas maestras de primaria, denunciando, primero estaban denuncian la situación que está pasando hoy en las paritarias, donde parece que el SUTE, la actual conducción del SUTE, no ha escuchado concretamente lo que dicen las bases. Entonces, se llegan arreglos con el gobierno central de distintas maneras, que existe la posibilidad de un nuevo ítem en aula, que por suerte no se puso en total ejecución, pero que gracias a este parientazo y otras cosas que se han hecho de distintos sectores, desde las bases de la educación, no se pudo poner totalmente en práctica. Hay una voz que tomamos de una maestra que trabaja en San Carlos. Yo no sé si estamos en condiciones de escucharla. Ahí escuchamos lo que dijo. Mi nombre es Daniela, vengo desde Tunuyán. Lo principal de esta lucha, amo mi profesión, amo lo que soy, pero también creo que es necesario una educación justa para los niños. Soy docente de primaria y trabajo en el IES de Tunuyán, y creo que esto es lo que ellos necesitan, una buena educación y la lucha siempre con respeto, por eso hemos venido por acá. Justamente, estamos escuchando mucho apoyo popular, mucha gente que ahora estamos transitando el acceso este de la ciudad, estamos ingresando a escasas cuadras del nudo vial. El apoyo es muy popular, mucha gente que pasa y toca bocina. Sí, eso creo que es lo que necesitamos, que las familias de todos los niños de Mendoza, que son los que nosotros atendemos a diario, nos acompañen. Y es imposible no emocionarse con esto, creo. Sí, dijiste una palabra, atender a los niños, ¿no? Porque eso también es algo que se sabe y se niega del gobierno muchas veces que Se nos cortaba acá el audio, pero bueno, la reflexión de esta maestra del Valle, ¿no? Poniendo en valor la tarea que hacen a diario las maestras, maestros, profes en los secundarios. En el nivel superior. En Argentina tenemos una potencialidad, gracias a la educación pública, que cuando decimos educación pública, laica, no es que no sea gratis, es que decidimos como Estado invertir en que la educación sea una de las bases de nuestra sociedad. Y cuando eso empieza a flaquear y empieza a bajar la calidad porque los docentes y las docentes están mal pagos, porque no hay buena infraestructura, como recién hablábamos, cuando no se pone realmente sobre la mesa que la política requiere de una inversión muy grande, y requiere, porque lo hemos decidido como país, digo, no nosotros por Entonces es como contradictorio, ¿no? Que tengamos, que levantemos las banderas de que acá la educación es pública, que la salud es pública, y sin embargo, dependiendo de cada gobierno, es como se va desfinanciando cada una de estas órbitas. Tal cual. Y aparte, lo dijiste recién con esta chica que habló en la columna de Sumen, que es el tema del ciclo vicioso de la falta de inversión por parte del Estado, ya sea en infraestructura o distintos estadios de la educación, como cortar horas cátedra de determinadas carreras, que hace que baje la calidad educativa. Entonces el mismo Estado dice, bueno, nosotros no tenemos esa capacidad, no podemos invertir en esto, váyanse a los estadios privados, que los van a atender mejor, y se lavan las manos de la responsabilidad inalienable del Estado, que es, como dijiste vos, la decisión política de tener una educación pública, laica y gratuita entre comillas, porque la pagamos entre todos. Claro, sí, tal cual. Bueno, y la importancia también, el actor social, la potencia que tiene la construcción colectiva. La semana pasada hubo un acuerdo paritario entre el SUTE y la provincia, sin embargo, muchos no se han visto reflejada su voz, su voto en ese acuerdo, y por eso también está buenísimo que la disidencia en relación a el sindicato particularmente se manifieste y haga esto. Exacto. Y pongas también, ¿no?, se le eche luz a que se hay que construir también desde la disidencia, y que está bien si hubo un acuerdo y que está bien si hay una manifestación, porque justamente también los intereses de cada cual y cómo se llevan adelante esas pugnas, en buena hora que se sepa que las instituciones no son lineales y tan simples, que hay una complejidad, y lo demostramos en la calle, lo mostramos, lo pasamos por la radio y compartimos todas las voces, todas. Exacto. Bueno, ahí está, eso es lo que pasó el sábado. Bueno, llegaron al predio de la Virgen y de ahí se manifestaron hasta un breve salido por el kilómetro cero, San Martín y Sarmiento. Uh-huh. Cerraron con un acto y un petitorio que pusieron en la Plaza Independencia, que fue entregado a un senador, estamos hablando del senador Marcelo Romano, también del Valle de Uco, también que se comprometió, exacto, a llevar y elevar esto en la sesión que creo que es mañana. Así que, bueno, veremos cómo sigue y cómo continúa esta región. Bueno, muchas gracias, Ángel. Y bueno, ahí estuvo la mosquitera, ¿no? Estuviste haciendo transmisión en vivo desde ahí y bueno, pudiendo recopilar información para compartirla con nuestra audiencia durante la semana. Perfecto, un abrazo. Hasta dentro un ratito, si tenemos suerte. Sí, señor. Ahí está Ángel también haciendo, bueno, parte de la corresponsalía de este fin de semana.